como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos aquí en el programa de Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, Alejandro. ¿Tú qué tal estás? Aquí súper relajado. ¿Cómo están los muchachos hoy? ¡Qué bien, bárbaro! Distendidos. Tengo que hablar con Emilio. Está muy alebrestado el muchacho. Que está... la adolescencia que lo tiene así, alterado. Bueno. Oye, ¿tú hiciste el ejercicio que te dije? ¿El ejercicio de ir corriendo 5 kilómetros para bajar la panza? No, el ejercicio de levantarte y sacudirte el mal humor. Ay, sí, ahora me lo vas a sacudir. Mal humor. Sí, ahora me lo sacudo. Pinche Alejandro, eres un acaso. Sí, me hace falta una sacudida. Sí, sacúdete el mal humor. Eso no falla. No, bueno. Es infalible. Oye. ¿Qué? ¿Estás consciente de que hoy es un duelo musical entre tú y yo? Yo siempre estoy de buen humor. Y que estoy dispuesto a derrotarte. Uy, qué miedo. Casi humillarte musicalmente hablando. Después no chilles, porque ya sabes cómo... Oye, pero ¿quién decidirá el ganador si nadie nos escucha y nadie nos llama? Si nadie nos escucha. Tendríamos que elegir un jurado popular y que dijera quién tiene mejor gusto musical, si tú o yo. Mira, vamos a poner a un juez que es este... Aquí hay una que se está ofreciendo, pero esa no, porque esa, por ser de tu mismo género, ya seguro dice. Bueno, vamos tú. A poner a dos. ¿A dos? Una que sea Goretti. Ajá. Y otro que es totalmente imparcial, a Martín. Sí, los dos están vendidos contigo. Olvídalo. Conmigo y esta que no. Supuestamente es mi amiga, pero es una traidora, sé que va a votar por las tuyas. Que no, son imparciales los sí, dos. Sí, sobre todo Martín, que me tiene tanto aprecio. Sí, bueno, empezamos. Sí, Martín, empezamos con esta que bien. Está al margen de la contienda, ¿no? Oye, chavala, chiquirriquino. ¿Eh? Que da igual, de todas formas eres un tramposo. ¿Por qué? Pues porque me llevas ventaja. ¿Con qué? Pues porque seguro que ayer viste las canciones tan buenas que cogí. Te aseguro que las vi hoy. Hoy las descargué. Ayer vine por la mañana y no las tenía. Esto fue hoy. Da igual, me llevas ventaja y ya fuiste y buscaste canciones más buenas. Hombre, más juvenil, sí, porque tú puras viejitas. Oye, bueno, de todas formas vamos a empezar con las complacencias. Ajá. Eso como siempre. Ajá. Que Margot nos pidió una de Chavela Vargas. Ajá. Y esta está al margen de la competición. ¿Qué? Que esta canción está al margen de la competición. Sí, claro, claro. Vale. Que bueno, perfectamente podría entrar también a la competencia, porque Chavela Vargas, una reina. Bueno, empezamos. Empezamos con Chavela Vargas, el último trago. Para Margot. Para Margot. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Hay momentos que me recuerda a mi abuelita. Pero te pusiste de buenas. Entonces no, cojo. No, y ahora ya me enteré de otra cosa peor, así es que no me toques ese vals, que está la cosa que arde aquí. Claro, están subiendo me acaba de venir a renunciar a alguien de los programas, en fin. Venga, sigamos con el ánimo por los cielos. Bueno, ¿empiezas con el fuego tú o yo? Como quieras, quiero. Mira, dedícale a ese que fue a renunciar. No, ¿qué? ¿Cuál? ¿La de me cansé de rogarte? Claro. Vale. Entonces empiezas tú, ¿no? Yo empiezo, con Pedro Infante. Y después que habrá un jurado fuera de los que dijiste, porque esos dos están vendidos contigo. Porque llame el jurado popular y diga. El último que nos está escuchando. Y diga, Alejandro es el vencedor que tiene mejor gusto musical que la Martuchis. Y diga. Alejandro es el rey. De todas formas, yo creo que es mambo. Importante que digas los teléfonos. ¿Para qué si nadie llama? Bueno, 40-39-99. ¿Y cuál otro? El no, otro papá, lo tienes ocupado ese, tú, mamá. Ese lo estoy ocupando yo. Entonces, 46-49-49. Ok. Vale, entonces me cansé de rogarte con Pedrito. O sea, que vienes aquí, venga. Pedrito. ¿Lista? Infante. Vamos. Chiquirriqui. ¡Qué triste estoy de radio! Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera tu amor. Oye, qué bien le salieron los borrachos a Pedro, ¿no? Sí, a ver cómo superas eso, ¿eh? Lo superaré con la modernidad. La borrachera no es lo que tienes que superar, eso te sale bien. Lo que tienes que superar es la canción. Oye, por cierto, que tienes una cumpleaños, nos llamó Margot, que gracias por la canción, y que te pide otra, que se la dedica a un desamor, la del rey. El rey. Y que para todos la iba a traer hoy. Ah. Pero bueno, tú ya ves que estás acudiendo a los clásicos, esta la acabas de poner no hace mucho, que vino tu marido hace un par de semanas y repetiste, pero bueno, te dejo. Oye, listilla, me saliste. Oye, bueno, ¿quién vas a poner? Alex Syntek. Nah. ¿Cómo que no? ¿Y qué nos vas a contar de Alex Syntek? Ah, aquí también te tengo que dar información. Hombre, yo llevo siempre información. Sí, pero tú eres la presentadora y yo soy el aprieto botones. Y el aprieto botones pone solo esto. Es que no puede ser que nadie te vio. Que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó. Inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Al carecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo. Martuchis. ¿Qué onda? De manera voluntaria y generosa se ha erigido ya un jurado popular. De manera espontánea. A ver, ahí te va. Goretti, ya se han emitido votos. Dice que te voy ganando 1-0. Tú vas ganando 1-0. Sí, pues le gustó más esta que la anterior de Pedro. Vale. Jonathan. De manera voluntaria y generosa. Sí, y no le di dinero ni nada. O sea, nada. No le diste nada, ni un pellizco. Ni le prometí nada. No, nada. Ah, bueno. Bueno. Jonathan Rodríguez dice que él va a ser nuestro jurado. Okay. Y para que veas qué honesto soy, Nada para que veas la calidad de contrincante que tienes. Bueno, ¿y Jonathan por quién votó? No ha votado. Ahora votará, ¿no? Y para que veas la altura que tengo. Por Dios, qué borracho vengo. Y la altura que moral, me toque la refiero tambora, a la otra. Que me dejas, me revuelco. ¿Me dejas hablar? Sí. Me mandó un mensaje Margot. Ajá. Y me dijo, ¿qué es eso? A mi canción. O sea, claro, que eso lo interpreto como un voto a tu favor. Sí, está bien pinche. O sea que... uno. Ojalá que te vaya bonito. Van a acabar conmigo las mujeres. Y aquí tengo dos. Déjame escuchar a ver qué hago. Coge el teléfono, coge pues sí, el teléfono. Déjame subirle. Seguro que ese es un venga, voto venga, a venga. Mi favor. Nada, lo que te decía, llámanme a los chicos del Soplete ahora, a deshoras, que te digo que llaman en tu programa para preguntarme de yo otros programas. Yo creo que programas. Lo que tendríamos que hacer es nosotros también hacer polémica para que nos llamen. Eso, venga, arriba, ¿quién? Pancho Villa. No, vamos a pelearnos tú y yo. ¿Tú crees que yo estoy para peleas ahora? Vamos con música. Uf. Ahora sí vienes... Pues ya te dije, ojalá que te vaya espera. Bonito. Ah, pues entonces... con Lola Beltrán. Dame un segundín, coméntanos algo de Lola si quieres. Yo, de mí no esperes información, ¿eh? O sea, eres un gañán de lo peorcito. No haces tu tarea, Alejandro, me pones a trabajar y claro, como tú eres el de los botoncitos, pues haces lo que te da la gana, ¿no? No, aquí igualdad, o todos coludos bueno, o pues todos no des información de nadie y presenta a la Lola. Pon tú te a fuiste Lola por Beltrán, lo ranché, ojalá que te vaya bonito. Ya veo que te fuiste... Qué bien te tengo analizada. Te fuiste por lo ranchero creyendo que con eso asegurabas el triunfo. No, porque yo ya sabía que y te ibas yo me a fui poner... por las cosas modernas y papá, actuales. Que papacito. Se te olvida que hay gente joven que también quiere escuchar. A ver, cállate. Hilacho, cállate. Me fui por lo ranchero porque sabía que te ibas ranchera. A poner cumbias y clásicos. Pues ni una cumbia, mija. ¿Eh? No pusiste ninguna cumbia. No. Pues mira, bueno, sabía vamos... que ibas a poner cumbia. A ver, entonces vamos empatados, pop. ¿Vale? ¿Tú? Sí. Salvo lo que diga Jonathan. Además no se llama ranchero, oh, se llama mariachi. Caso. Bueno, mira que por polémica te pueden quitar puntos, así es que bájale de ya sabes qué. Uy, qué miedo. A ver, vamos mira con Lola. Estoy vale, esta Lola. Es la tuya. Ojalá que vaya pensando bonito. La gente. Venga. Adiós. Jonathan, te acuerdo que yo soy tu amigo desde hace mucho tiempo, ¿eh? No los chantajeé. Oh. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Si crees que estoy pensando en ti, sí. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde lo quiero. quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Martuchis, malas noticias. ¿Qué? Ya tengo otro voto de la anterior. Milagros, dice Alejandro 1, Martita 0, de momento. O sea que, Loretucci, vamos 2-1, ¿no? Bueno. ¿Sabe? Bueno, esa fue la tuya, ¿vale? Vale, vale. Oye, soy todo un... Yo debí de haber ido a la guerra. ¿Y no regresar o qué? No, es que sé mucho de estrategia. Y como sé que te ibas a meter ranchera y clásico y eso no te puedo ganar, pues meto algo actual y moderno como esto con Emanuel. Soy detective, la paso a matar. se evapora. Y aunque eres el pelado de mí, ¿cómo está mal? Y siempre es igual. Y aunque sé, yo no soy de ti. La vas a matar, mi chica de humo, mi chica de humo. Y aunque sé, el pelado de mí, ¿cómo está mal? Y siempre es igual. A ver, Martuchis. Marta, ¿qué onda? Ah, yo pensé que te habías rendido y te habías ido a dormir. No, no, yo no me rindo. Yo tengo siempre otro... de pie y de frente. Eso. Sea cual sea el resultado. Eso, a ver, aquí... Incluso ante ti, que trates de... ¿De humillarte? ¿Qué? ¿De humillarte? ¿De sobajarte? No. ¿De hacerte menos? No, sí, aunque trates de... todo eso. De desin... ¿Cómo se dice? De desincorporarte. No. De desinfectarte. De desintegrarte. De desmerecer, de desin... Desinhibirte. De sin... Eso de desmerecer. De desmerecer. Ay, yo siempre optimista. Eso. Porque sé lo que valgo. Ay, eso parece anuncio de televisión. Soy. Porque soy mujer. A ver, tengo otro voto a favor a mí que la Goretti. Ni tú ni nadie. Espera. Puede cambiarme. Espera tú, Lucha Villa. Otro de Goretti. Otro de Goretti. Pinche Goretti, dile que cuántas veces va a votar. A ver, no, pues que es un voto por canción, mija. No es por todo. Toin, vaya, vaya. Vaya. Y otro para ti, ¿no? Pues sí. Pero te quiero decir algo. Dile a Goretti que se ponga. Ahí está, ponte. Hola, Marta. Hola, Goretti. Qué mal gusto tienes, ¿eh? No. Me lo demostraste desde el principio. No, chicas, abre bien, ¿eh? Que no. Te quería decir solo una cosa. Es que me tiene aquí amordazado. ¿Ves? Lo sabía yo. No estaba siendo imparcial. No, es mentira, Marta. Es en serio, de verdad, te lo juro. Me tiene aquí amarrada a la silla y que ponga lo que él dice. Sí, te está haciendo manita de esas de puerco torcida para atrás, ¿no? Sí. A ver, ¿llevas bien el marcador? Ya, este para mí... 3-1. Vale, espera. A ver, escucha y pongan atención. Dice Jonathan, dice la primera que me la da a mí. Anótame otro. Te la va a dar... Y la segunda... Jonathan, no te metas pa' los hondos, que tú no sabes nadar. Vete con el yayo y vete con la mamá. Bueno, Estera, y la segunda te la da a ti. Que tú no sabes nadar. ¡Bien! 4-2, entonces. Ay, si nos pagaran por las estupideces que decimos, millonarios seríamos, me cae. Más por las que dices tú, Alejandro. Porque yo suelo decir más cosas sensatas que está tú. Con una llamada. Ese va a ser un punto para mí, seguro. Sí, seguro. Y aquí ya alguien llamó diciendo que por dónde se vota. Pues por donde se pueda, o viniendo aquí, o el Facebook. ¿Y por esto quién votó por mí, no? Las dos por ti. Claro. Muy bien. Claro. O sea, llevamos dos 4, puntos, 5, no, 4-4. 4-4. Ay, mamacita. ¿Ves tú? Bueno, venga, ya se está poniendo. Se está poniendo. Déjate venir, Martuchis. Como yo. Esta está fuerte, pero no escogiste una de las buenas de Juan Gabriel, así es que ahí tendrás una debilidad, pero venga. No, sí está buena, porque además es en directo. Bueno, pues menos, porque se va a ir mal. Ay, mamá, espera. Me desmereces. Lo importante es la canción, espérame, no como suene. Es que la gente se está manifestando por todos los medios, por el WhatsApp, el amigo Gustavo de Santa Cruz de Tenerife. ¿A qué vota por mí? No. Dice 1-1, Alejandro. Uno para ti y otro para mí, ¿ves? Bueno, pues uno y uno. Eso es ser diplomático. Pues nada, 5-5. Gracias, Gustavo. Bueno, aunque aquí no menciona a Marta, pero bueno, te lo doy, mi hija. Dice 1-1. 1-1, un voto para ti y otro para mí. Claro. Ay, Alejandro, tienes que regresar a la escuela, ¿eh? A ver, vámonos con Juanga. Esta es la de Marta, ¿vale? Costumbres. Quien quiera votar, o llama. Qué malas costumbres tienes, Alejandro, de verdad. Háblame de ti. Ay, sí, qué riquísimo. Es muy buena, Martuchis, te felicito. ¿Eh? Que es muy buena elección. Pero si hace rato me dijiste que muy mala. Esta no. Las anteriores, que te fuiste por lo clásico, por lo fácil, por las rancheras. Pues claro. Tratando de convencer al público. A ver, y yo ¿ranchera? Estoy arriesgando porque yo estoy poniendo canciones que nadie conoce. Mariachi. Lo mío es la audacia. Que no es lo mismo rancheras que mariachi. Que debería ser Alex Dinamo. ¿Te acuerdas de una? Ranchero eres tú. Bueno, vamos a escuchar a Juanga. Que estás perdiendo oportunidades, y votos. Suerte. Sé que tú no puedas, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez.

su amor. Ay, mamacita. Qué larga se me hacen las horas sin verte. Joven deliciosa, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo que le das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se me... Creo que el recodo está haciendo mi desgracia. Ya perdí dos. Goretti vota la tuya de Juanga y Jonathan también. Que no, que la banda del recodo es un hit. Pues sí, pero escogiste una mala canción. Ah, que la, bueno. Entonces, ¿qué? Tenías siete... que haber puesto la tuya, la del indio quiere llorar. A ver, interventora. 7-5. Si te acercas al micro o si no, vete a la oficina de enfrente. 7-5. Y te voy a... Vas perdiendo. Y solo quedan dos, o sea que ya no tengo mucho para dónde hacerme. Creo que te va a ganar por goleada. Bueno, ya, vale. Y si dejaras de amordazar a Goretti, te ganaría seguro. Bueno, y faltan los votos de mi novio, ¿eh? A mí lo que me preocupa es Jonathan, que yo no sé ahora quién le va a hacer su programa del bichito de café. Yo. Ah, oye, dijiste que no ibas a hacer, que ibas a ser imparcial y que no ibas a amenazar a nadie. Bueno, vamos con Jonathan, otra. Jonathan, no tengo te dos dejes amedrentar por este muchacho. Que yo me encargo de él, tú sigue votando imparcial por lo que te gusta. Ya, discursos. Y no le hagas caso. Venga, parece que estás en campaña, tú, política. Vete a volar. Vámonos. Con Rocío Dúrcal. ¿Qué, con quién? Con Rocío Dúrcal. No, a ver, interventora, es música mexicana por cantantes y esta mujer es española. Vete ¿cómo a que volar, Rocío? Pero canta Dúrcal rancheras. Rocío Dúrcal trampa, es mi fraude. Y sobre todo, vas a perder, es mi favorita. ¿Cómo dicen aquí? Ahí ¿cómo se dice cuando hay fraude? ¿Estafa? No. Da igual. No. Vas a perder. Más vale sola que mal acompañada. Cuánta verdad existe. Aquí hay tongo. Por eso voy a darte la retirada. Porque no va conmigo tu falsedad. La verdad nunca pega, pero incomoda. ¡Seguro que sí! Y la mentira nunca será verdad. Definitivamente me quedo sola. Definitivamente vete a volar. Porque ya estoy cansada de que me quieras mirar la cara. De tus promesas, de tus palabras, en serio ya me cansa de ti. Porque ya estoy cansada de darte tanto y que no ves nada. Que tú la noche y la madrugada se estén burlando siempre de mí. Ay, la, la, la, la. Pero incomoda. Y la mentira nunca será verdad. Definitivamente me quedo sola. Definitivamente vete a volar. Porque ya estoy cansada de que me quieras mirar la cara. De tus promesas, de tus palabras, en serio ya me cansa de ti. Porque ya estoy cansada de darte tanto y que no ves nada. Que tú la noche y la madrugada se estén burlando siempre de mí. Martuchis, ¿qué onda? Quiero que sepas que desconozco este concurso. Claro, como ya vas perdiendo por arrastrada. No, pero voy a poner algo ahora de Miguel Bosé. A ver, papito, si no es ranchera, lindo, ¿no? Querido, ¿dónde está enterrada Rocío Dúrcal? El ella mar. Lo dijo públicamente ante todo mundo, que ella era mitad mexicana, es como yo, soy mexicana y soy española. A ver, tú, binacional, un mensaje de Goretti que seguro es para ti. Aquí diga de... Te voy a enseñar mis papeles. Ella igual. Oye, amargo decirle que las complacencias son para de una semana para otra. Y porque yo cuando me muera estaré enterrada mitad aquí y mitad en México. Ay. Pues ella lo mismo. ¿Dónde está enterrada Rocío Dúrcal? ¿Qué mandas para allá? ¿Tus patrullas, tus piernas, tus pies? No, o sea, a mí me van a incinerar igual del tronco que Rocío Dúrcal. ¿Del tronco para abajo, para dónde? ¿Para allá o para acá? A mí que me echen al agua y así van bueno, a andar libre. Bueno, sigamos, sigamos, no me dejo vencer. Mala mía. ¿Qué? Luismi, que va mi canción. Bueno, pero dime cuántos votos. Espera, ¿cómo van a votar si no he puesto la mía? Ay, ay, Dios mío, qué va. Ay, ¿de qué murieron los quemados? ¿Eh? De puro ardor. El sol. Los nada más quemazos. Con esta frase, yo me acuerdo en viejos tiempos a una mujer que me dejó, le puse esta canción que me fusilé de esta letra. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo. Buscaré tu llanto que perdieras en la noche. Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado. Buscaré el silencio que olvidarás en mis manos. Guardaré la espera que pintaron mis poemas hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo. Gracias, Luismi, donde quieras que estés. ¡Martuchis! Ahí déjame tener una llamada, a ver si no preguntan por otro programa. Bueno, el de mi amigo y hermano Jonathan ya lo tengo. Ay, Jonathan siempre le vota al Luismi. ¿Tú? Claro. ¿Y tú? Y yo le voto a mi Rocío. Pues claro. Me encanta esta canción, de verdad. Entonces vamos. Pero... 8-6. Vale. No, no, como 8-6, no. ¿Se puede votar uno a uno? ¿Qué? ¿Se puede votar a los dos? Claro, también. Bueno, pues entonces también te doy uno a ti. ¿Entonces cómo quedaría? Pues... 8-7? 8-7. Ya no sabes sumar, Alejandro. 8-7. Venga, viene lo definitivo, tú, Martuchis. Aunque sigo bajo protesta, ¿eh? Yo esto va a terminar en los juzgados, ¿eh? Eso. Oye, de Rocío no me gustó nada. Recuerda, perdón. Los teléfonos. No, ya no, que ya no da tiempo de nada. Ya, venga, vamos rápido. No, vámonos rápido con la canción. Entre Jonathan y esta mujer traidora lo decidimos. 46-49-49. Venga, con tu última, que ya nos queda poquito tiempo y yo te voy a rematar con la última, con una internacional y que con esa te gano todo el programa, pero bueno. Venga, presenta la tuya. Que tú sigues de pueblerina. Miguel Aceves Mejía. Que nadie lo conoce. ¿Eh? ¿Con? ¿Ni sabes cuál es? Pues no me acuerdo cuál es. La cama de piedra. Con la es verdad, la cama de piedra. Ay, venga, concursar. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? ¡Cúpela la cama de piedra, Miguel! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! El día en que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas y escribe sobre mi tumba. Martuchis, ahora sí me vas a echar un montón. ¿Por qué? Con la llamada que tenemos ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Ay, Dios, ahora sí aparece. Llamo para votar. Ay, Dios mío. Ya te cargó el chamuco, sí, Alejandro. Hasta ahí llegué. Voy a quedar 20 hasta a 8. A 7, a no te pongas un punto más. Déjate venir, Martín. Pues nada, yo voto, por supuesto, por mi novia, por todas las canciones de mi novia. O sea, todas, absolutamente todas, mejores que las que has elegido tú. Todas. O sea, la peor de ellas es mejor que la mejor tuya. Sí, pero vamos, tiene tan buen gusto para las canciones como para los hombres. O sea, bueno. O sea que son 4 votos. Cinco votos. 5-0. Ay, Dios mío, yo no tengo novia, me remuero. Gracias, papá. Luego nos ponemos de acuerdo. Bueno, Martín, gracias. Nada. Bueno. Hasta luego. Papá, te amo. Ay, qué bonito. Bueno, voy yo a reventar esto. ¿Qué? Y con esta mato todo lo que dé. ¿Cómo vamos? 13-7, ¿no? Aquí ya no importa. Sí. Deja que me eche una novia y verás lo que te pasa. Pero con esto, chicos y chicas, con esta nos vamos a despedir y con esta gano todo. Oye, Alejandro, no te sientas mal. No. Lo que dices, cuando tengas una novia que te quiere y cuando dejes de sobornar a tus amigos y de chantajearlos. Bueno, ahí les voy. ¿Qué pasó? ¿Con quién? Pues preséntalo. Carlos Santana, Europa. Pero si ese no canta. Me revuelco. A ver, espera, ¿cómo que no canta? ¿Quién solo era cantantes? Pero. Es mexicano. Vamos a ver, música Carlos mexicana. Santana es guitarrista. Y no, eso no es música mexicana. Y no, el programa no es de música mexicana. Ay, adiós. A ver, ¿tú qué quieres decir? Da igual, Marta, va a perder. Nomás por eso te dejamos ponerla, Alejandra. Y con eso nos despedimos, Martuchis. Me darán la revancha. Muy buena semana, feliz semana. Con esto me voy más contenta todavía. Nos vemos el lunes. Goretti, te mando un besote. Otro para ti. Y Alejandro, para ti también te mando un besote. Gracias. No importa que seas un perdedor. Nuestro Santana. Besotes, feliz semana.